Cuando permitimos que el Espíritu Santo tome nuestro corazón y que Jesucristo sea Salvador y Señor de nuestras vidas, y dejamos que nuestro orgullo quede por el piso y en su lugar entre la humildad en nuestras vidas, podemos estar seguros de que la palabra de Dios tomará ancla en nuestro corazón y la unidad en la iglesia vendrá a través del Espíritu Santo. Hoy en nuestro estudio estaremos escudriñando cómo el Espíritu Santo está obrando dentro de la iglesia de Cristo hoy en día. Así que acompáñenos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Hoy tenemos un estudio de igual importancia en cuanto al Espíritu Santo y la obra que está haciendo dentro de la Iglesia de Cristo. Aquí con nosotros en el estudio también tenemos a nuestro amigo Carlos Sebastián. Muy bienvenido, Carlos. Gracias, Dani. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una cordial bienvenida a Estudiamos Juntos. Así es, Carlos, seas muy bienvenido. Dios tiene algo muy hermoso preparado para todos hoy en día. Y también con nosotros tenemos a nuestra amiga Sharon. Sharon, muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa. Y como siempre, les pido que traigan sus Biblias y lápiz y papel para poder tomar notas. Así es, porque estos temas han sido de gran importancia y van a ser de gran bendición para la iglesia. Y Amén. también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, gracias y bienvenidos a Estudiemos Juntos. Andamos ya avanzando en la lección del Espíritu Santo. Acompáñenos. Así es, Ezequiel, es un gozo tenerte aquí con nosotros. Y bueno, para entrar en la lección, le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puede tener una palabra de oración. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el nombre del Señor. Padre, al estudiar esta lección sobre la iglesia y el Espíritu Santo y cómo podemos llevar a cabo esta misión que nos has dado, Señor, pido que tú nos das entendimiento y que cada uno de nosotros podamos aprender algo hoy, Señor. Y nomás pedimos ese nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Así es. Bueno, por las últimas semanas hemos estado estudiando en cuanto al Espíritu Santo y la obra que hace dentro del individuo, cómo trabaja, pero a la misma vez corremos el riesgo de que la fundación espiritual dentro de la iglesia son las campañas evangelísticas, los esfuerzos que nosotros ponemos, las donaciones que entran, y todo lo demás que humanamente podemos hacer, pero no hay que olvidar de que nada de esto podría ser posible si el Espíritu Santo no estuviera trabajando en cada individuo. Porque cuando el Espíritu está trabajando en los individuos dentro de la iglesia, entonces el Espíritu Santo está trabajando corporalmente también. Y vayamos a nuestro estudio, versículo de estudio, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3 al 5, y le voy a pedir a Sharon si lo puede leer por nosotros. 3 al 5. Empezando con versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza la de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo. Al leer esto me recuerda de una oración que Jesús tuvo antes de ir a la cruz y esa era esa oración de que él estaba orando por unidad dentro de sus discípulos. Amén. Y hay que tener unidad entre el uno y el otro para que seamos uno como él y el Padre son uno. Y de igual manera, aquí Pablo nos está recordando que también tenemos que ser uno en en Cristo también. Y la pregunta se hace aquí es de que, ¿cómo es de que el Espíritu Santo nos une a Cristo? Vayamos a Efesios, ahí mismo, capítulo 2, versículos 18 al 20 o 22. Ezequiel, si lo puedes leer, porque recordemos cómo es de que, cuál es el rol de Cristo y el Espíritu Santo en cuanto a la creación de la iglesia. Si Cristo es la roca, ¿cuál es el rol que juega Jesucristo y el Espíritu Santo dentro de la iglesia? Efesios capítulo 2, versículo 18 al 22. Y aquí dice, porque por medio de él, unos y otros, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Así ya no sois extraños ni forasteros, sino ciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en él vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios en el Espíritu. Así que somos unidos. Antes de contestar esa pregunta, quiero que noten algo importante allí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero a la misma vez le ha dejado un trabajo muy importante a la iglesia. ¿Y cómo es de que el Espíritu Santo, después de haber leído estos versículos que Ezequiel leyó, cómo es de que el Espíritu Santo juega un rol dentro de la iglesia también? Bueno, miramos aquí que Efesios está escrito por Pablo. Y Pablo y todos los discípulos del Nuevo Testamento estaban escribiendo de su experiencia anterior. Quiero que miremos Hechos capítulo 2. Claro. Hechos capítulo 2, para entender cómo trabaja el rol del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y comenzando, pues, Carlos, ¿puedes leer Hechos 2, 1, 2 y 3? Y versículo 4 también. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban, y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Amén. Y lo más bonito aquí es que Pablo, cuando él andaba diciendo que nosotros debemos de preservar la unidad por el Espíritu Santo, él andaba hablando de esta experiencia. Cuando los discípulos, como dice aquí, estaban en un acorde, una iglesia, y la doctrina más grande que andaban predicando era de Jesús. Pero ¿cómo se fue predicada? Fue solamente por el Espíritu Santo. Y pues cuando leemos en Efesios capítulo 2, el último versículo, que dice que debemos de tener el Espíritu Santo así, Pablo anda hablando de esa experiencia que los discípulos tuvieron en el libro de Hechos. Así es, la experiencia que sucedió en Hechos era algo que se iba a repetir donde quiera que el Evangelio entrara. Exactamente. Así es. El Espíritu de Dios es el principio y el final de toda unidad. Vemos que la iglesia aquí en el comienzo de la iglesia cristiana, ellos no solo estaban unidos porque predicaban de Jesús, proseguían todas sus enseñanzas. No es suficiente decir que todas las iglesias cristianas hoy somos unidas porque solo predicamos Jesús. Es porque tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús. Así es. Y me gusta mucho porque así como comenzaron con la obra del Espíritu Santo, así también va a terminar. Y pues, ¿cómo comenzó? Comenzó con predicando la verdad presente por el Espíritu Santo. Y quiero que miremos cómo va a terminar la obra. Apocalipsis capítulo 18. Y tuvimos una matutina sobre esto unas noches atrás. pero se encuentra en Apocalipsis 18, versículo 1. ¿Puedes leer eso, Sharon? Apocalipsis 18. 1. 18, 1. Y es importante ese punto que estás recalcando en este momento porque muchas veces nos enfocamos en el pasado y nos quedamos ahí no sabiendo de que esa obra va a seguir hasta que Cristo venga. Amén. Versículo 1 dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Amén. Miramos aquí que en el principio los discípulos andan hablando que la iglesia debe crecer, ¿cómo? Como primero comenzó. O sea, ellos andaban dando un patrón, cómo iba a comenzar, cómo debía hacer la obra y cómo iba a terminar. Aquí en Apocalipsis miramos un ángel, y asombrantemente este ángel dice la palabra de Dios que él llena toda la ¿qué? La tierra con su gloria. Este es la iglesia remanente dando el último llamado a que la gente salga de Babilonia. Y la única manera que pueden hacer eso es llenados del Espíritu Santo. Así es. O sea que ese es el patrón que se ha predicado en el tiempo de Pablo y antes cuando recibieron el Espíritu Santo. Y algo interesante de todo esto es de que el Espíritu Santo es el que está moviéndose dentro del individuo y dentro de la iglesia porque nos está uniendo en Cristo, ¿verdad? Porque lastimosamente hay una falsa unidad y la falsa unidad es una unidad que está uniendo lastimosamente al cristianismo en error. Y dentro de ese error hay muchas cosas tales como negar la ley de Dios, poner la tradición de los hombres encima de la palabra de Dios, y etcétera, por así decir. Así que hay que tener cuidado con las diferentes doctrinas y enseñanzas, pólizas que entran, que estén, como dice Efesios 2, aquí en estos capítulos, que esté fundamentado en la roca que es Cristo Jesús. Sí, sí aquí en 1 de Pedro 2, 7, aquí Pedro dice, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la piedra angular. Y es bien importante tener una fundación que es Jesús. Yo trabajé en construcción por unos cuantos meses y yo vi la importancia en tener una fundación correcta. Recuerdo un instante en que nosotros hicimos una casa y la fundación no era correcta. Y nosotros ya teníamos todo ¿el listo. Marco? Sí, hasta ya estamos listos para poner el techo. Y vieron que la fundación no estaba bien, teníamos que quitar todo y comenzar de nuevo. Y también es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros no tenemos a Jesús como la fundación, entonces nosotros lo que creemos, lo que aprendemos después puede ser error, así ese nos causa ir a otro lado. Amén. Así es, y ahorita que mencionaste ese paralelismo en cuando trabajabas en construcción, es algo que nosotros debemos aprender porque cuando venimos a la iglesia o a Cristo, venimos con nuestras ideas, filosofías, y hay muchas cosas que tenemos que desconstruir, desmantelar y volver a construir, y esta vez basado en la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo nos une con Cristo y nos une también a través de su bautismo, como estaremos estudiando aquí. Y también hay otro versículo aquí que el apóstol Pablo, cuando él andaba hablando sobre este texto, sobre la piedra angular, él andaba hablando sobre Isaías capítulo 8. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 14. Claro. Y vamos a mirar de dónde andaba sacando este pensamiento el apóstol Pedro. ¿Puedes leer eso, Sharon, Isaías 8:14? Y quiero que nosotros miremos realmente qué dice este texto, Isaías 8:14. 8:14 dice, entonces él será por santuario, más a las dos cosas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red a los moradores de Jerusalén. Amén. Y aquí miramos que aquí hay una bendición y también parece que hay una maldición. La primera es una bendición. Dice, entonces, ¿él será un qué? Un santuario. Un santuario. Pero vamos a leer, si dice pero. Cuando dice pero, ¿qué significa eso? Un contraste. Dice un contraste. Dice, ¿el contraste qué es? Dice, pero a las dos casas de Israel será piedra de ¿qué? De tropiezo y caída. Así que realmente es importante que nosotros tengamos a Jesucristo como esa piedra. Si es nuestra piedra, Él va a ser para nosotros un santuario. Pero si nosotros no creemos en esa piedra, va a ser para nosotros una piedra de tropiezo. Lo mismo que dice, decía el apóstol Pedro. Así que hay que permitir que el Espíritu Santo nos entre en nuestros corazones para que bien sea una bendición y no sea tropiezo. Ahora, el Espíritu Santo también nos une a través del bautismo, como acabamos de leer que había un bautismo. ¿Y qué dice 1 Corintios 12, 13 en cuanto a cómo es que el bautismo nos une con Cristo y su Espíritu? Carlos, dice creo... así. Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Cuál era el significado que iba a tener el bautismo y cómo es de que ese bautismo nos une a Cristo y su Espíritu? En Romanos 6 encontramos cuál es el símbolo, la significancia del bautismo. Si lo puedo leer, Romanos 6, versículos 3 a 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y lo bonito de este texto es que dice que fuimos bautizados ¿a qué? A un cuerpo, una fe y un Señor. Aquí no dice que nosotros fuimos bautizados a una doctrina errónea. O sea, si el bautismo no corresponde con las creencias verdaderas, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Pablo y los discípulos también entendían eso. Por eso conocieron un discípulo en el Nuevo Testamento y que le dijeron, ¿has sido bautizado en el nombre de Jesús? Dicen, no, yo fui bautizado en el nombre ¿de quién? De Juan. O sea que uno debe, si quiere recibir el Espíritu Santo, debe ser bautizado en la verdad presente. Y a lo mejor hay muchos que se han bautizado en una iglesia desde niños, o a lo mejor no supieron por qué se fueron bautizados. Si tú no sabes, te animamos y te desafiamos que realmente estudies la palabra y sepas en qué te estás bautizando en. Así es. Y es importante saber eso porque, ¿qué podríamos decirle a alguien que dice, no, pues yo leo la Biblia y creo en Dios y es suficiente en eso, y tal vez han recibido la invitación del bautismo? ¿Qué le podríamos decir a personas que están pasando por esa situación? Yo sé que los hemos conocido en diferentes momentos. Permítanme leerles una vez más el versículo 13 de ahí mismo, de 1 Corintios 12. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, hablando de la iglesia, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí el Espíritu Santo nos está uniendo a un cuerpo de creyentes, donde el prejuicio es quebrantado, no hay rico ni pobre, judío ni griego, esclavos o libre. Todos están al mismo nivel en el sentido de que han reconocido su necesidad de un Salvador. Sí, y también aceptado. En Romanos 6, 7, quiero leerlo. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. Y ese nos deja saber que cuando nosotros aceptamos ser bautizado, nosotros estamos haciendo una renunciación del mundo y siguiendo a Cristo. Es teniendo un conversación real de aceptar a Jesús y llegar a ver lo que es el pecado. Y es seguir adelante con ese deseo de crecer y dejar esos hábitos y lo que hicimos antes atrás. Exacto. En Hechos, capítulo 8, vemos la historia de Felipe y el eunuco, y vemos, el etíope, y vemos la respuesta natural de una persona que realmente quiere seguir a Jesús. Y entonces la historia va, perdón, la historia va de que Felipe es transportado por el Espíritu Santo a encontrar a este etíope para contarle de Jesús. Y la historia sigue de que al estudiar las palabras de Isaías, el profeta, el eunuco se da cuenta de que el Mesías es Jesús. Y le dice a Felipe en versículo, voy a empezar en versículo 35, Carlos, si quieres empezar. 8:35. Entonces Felipe, en pensando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dani, ¿te entiendes? Dice, y mientras según su camino llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cómo le responde Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mm-hmm. Él dijo, como dijiste Carlos vos, de que una persona cuando encuentra de que está en error y encuentra la belleza de Jesús, quiere un cambio en su vida. Y es necesario tomar este paso para hacer esta decisión pública, no solo ante las personas presentes, pero delante de todo el universo, de qué lado estás eligiendo estar. Y es muy importante también reconocer que el Espíritu Santo no puede habitar en una persona que no quiere seguir la verdad. Así es. O sea, ¿Cómo vas a estar llenado del Espíritu Santo si no quieres hacer la voluntad de Dios? El Espíritu Santo es dado para el propósito, para tener fuerza para hacer la voluntad de Dios. Era algo que los apóstoles siempre estaban pidiendo. Decían, arrepiéntense de sus pecados, ¿y qué? Y bautícense. Siempre era el llamado de los discípulos para que se bauticen. Así es. Y es el mismo llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo hoy. Para continuar, el Espíritu Santo también une a la iglesia a través de la palabra de Dios, como ya hemos venido diciendo, estar unidos en verdad. Hechos 17:11. ¿Cuál es la marca distintiva de un verdadero discípulo de Jesucristo? De acuerdo a estos versículos, y es muy importante. ¿Y por qué es que la Biblia es indispensable para uno, especialmente cuando nos apunta hacia Cristo y ayudarnos a seguirlo a Él fielmente? ¿Tú lo tienes ahí? Sí, aquí lo tengo, Hechos 17:11. Aquí dice, estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Muy bien, y cuando en el versículo 11 dice, estos eran más nobles, se está refiriendo a los de Berea. Y algo interesante aquí es de que Pablo y Silas estaban siendo movidos por el Espíritu Santo a plantar iglesias. Y Pablo fue el autor del, no, perdón, Lucas fue el autor del libro de Hechos. Y aquí podemos ver de que Pablo está predicando y estos judíos, estos hombres y mujeres que están aquí, están poniendo a prueba todo lo que Pablo está diciendo. ¿Qué nos dice eso en cuanto a un verdadero discípulo? Aquí vemos que un discípulo que realmente quiere aprender, quiere saber más, cuando escucha algo por una primera vez, ese discípulo no lo imita inmediatamente. Si lo cree, sino que va a la Biblia y busca en real para ver si ese es lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que este grupo está haciendo aquí. Ellos estaban escuchando y al mismo vez estaban leyendo su Biblia para ver que todo lo que Pablo decía era de acuerdo con la palabra de Dios. Así es. Sharon, comparémoslo con Juan 5:39-46. Aquí Jesús está hablando. Y él dice, empezando en versículo 37, habla de cómo el Padre mismo lo mandó a él mismo. 38, y hablando de nosotros, dice, y no tenéis su palabra morando en vosotros, porque ni has oído su voz, ni has visto su parecer. Pero él dice, esta es la resolución al problema. 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros no hemos visto al Padre ni hemos escuchado su voz. Jesús sí, y él dice que para aprender cómo es el Padre, para aprender cómo es ser parte de la familia de Dios, tenemos que estudiar el libro que nos dio. Y como discípulos tenemos que tener esa práctica continua de cualquier cosa que escuchemos, aún de lo que salga de nosotros aquí en este programa, a traerlo a la ley y al testimonio de la palabra de Dios. Y otra cosa interesante para saber de la Biblia es que no solo significa que tenemos que estudiar las palabras de Jesús, porque en 46 dice, porque si hubieseis creído a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis, a mis palabras? Muchas veces al ir puerta en puerta escuchamos de personas que no estudian el Antiguo Testamento porque no tiene relevancia en nuestra vida hoy, pero Jesús mismo dice que si no estudiamos y aceptamos las escrituras de Moisés y los profetas, ¿cómo vamos a aprender y aceptar lo que Jesús mismo dijo? Así es, y de acuerdo a Hechos capítulo 2, ¿qué fue lo que sucedió cuando el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia apostólica? Vemos que miles llegaron a aceptar a Jesús y ellos se bautizaron. Así es, amén. ¿Y puede suceder eso hoy en día también? Sí, por supuesto. Así es, a través del Espíritu Santo. Amén. Y tú, querido amiga y amigo que nos estás escuchando, el Espíritu Santo está esperando que lo invites en tu corazón para que él pueda ser derramado de igual manera y miles de personas a tu alrededor puedan ser atraídas a Jesucristo. Es nuestro deseo y oración que al escudriñar la palabra de Dios, tú puedas entrar en la unificación de la iglesia, de Jesucristo, el Espíritu Santo, que puedas entrar en comunión con la palabra de Dios y que te unas a la misión de llevar este evangelio a todo mundo en esta generación. Pero para eso hay que poner nuestro egoísmo, el yo, a un lado y darle lugar al Espíritu Santo que tome el trono de nuestro corazón para que la iglesia pueda ser unida y llevar este mensaje a todo el mundo. Así que hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos aquí en Estudiemos Juntos.